donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero irme Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Celestiales ante el trono de Jesús, han de unirse los mortales redimidos por la cruz, y con gozo allá en la gloria cantaremos la canción de los al mundo que se encuentra en perdición.